Capítulo 131, El señor demonio León. Mientras observa a Rimuru tomar asiento frente a él, León recordó los viejos tiempos. Con una apariencia de una chica, un señor demonio sin género. A pesar de que pertenecía a la raza más débil, los Slime, se convirtió en un señor demonio con una vasta capacidad de energía mágica. Era una existencia única, con la apariencia de Izawa Shizu, una chica a la que una vez salvó. Y él era alguien que conocía a esta chica, a quien León buscaba. Cuando se piensa en ello, este es un peculiar giro del destino. Aunque es un visitante de la Tierra, él vino como un ser reencarnado con los recuerdos de su vida anterior, un acontecimiento increíble. Además, ha reencarnado como un monstruo. Ese era el señor demonio Rimuru, un ser que se reunió con las especies más fuertes de este mundo, los tipo dragón, que estaban destinados a hacer frente a León, que alcanzó el poder absoluto. Pero no todo parece como si todo estuviera relacionado, como si alguien lo estuviera llevando. Él pensó. Todo esto solo puede ser la armonía preestablecida. Sin embargo, León hizo caso omiso de la idea, y comenzó a hablar de la chica Chloe. Hace aproximadamente 300 años León vino a este mundo. En lugar de ser invocado, la causa de esto fue que se vio atrapado en la aparición accidental de una distorsión dimensional. Veldora ya había sido sellado para ese entonces, y el Gran Bosque Jura ya se había establecido como una zona inviolable. A pesar de la relativa paz que el mundo finalmente había conseguido, León fue arrojado en él. En ese entonces él tenía menos de 10 años. Sin embargo, hubo alguien a quien él tenía que proteger. Había una joven niña que se quedó con él. Esa niña era Chloe Obel. Ella era una amiga de la infancia de León, una mejor amiga. Una existencia que quería como a una hermana, su todo. Es por eso que León, incluso mientras su cuerpo estaba siendo destruido por una enloquecida magia, a la fuerza él suprimió la destrucción con su fuerza de voluntad. Con una voluntad y sentimientos fuertes, un niño que tenía menos de 10 había logrado controlar la magia que moraba en él. Como resultado, había obtenido el skill único, Guardián. A partir de sus deseos para proteger a esa niña más joven que él, el poder para protegerla despertó dentro de él. Además, eso no fue todo. Obteniendo el huevo del héroe, una parte de la energía desenfrenada restante fue obtenida. Incluso a una edad joven, León tenía las cualidades de un héroe. Está bien. Porque voy a proteger a Chloe. León animó a la joven que estaba llorando sin parar con una sonrisa. Sin embargo, la niña en los brazos de León de repente desapareció. A pesar del poder para protegerla que acababa de despertar en León. Y así, León comenzó el viaje en busca de Chloe. A pesar de los años que habían pasado, León nunca renunció a la búsqueda de Chloe. Tal vez, ella había regresado de nuevo a su mundo original. Él consideraba eso. Incluso en su mundo original, tristemente, Chloe no tenía parientes. Si León no la protegía, ¿quién lo haría? En ese caso, todo lo que tenía que hacer era llamarla aquí de nuevo. Se enteró de la magia que podría invocar a una persona en específica a través del tiempo y el espacio. Con su inteligencia excepcional, León aprendió la magia a un ritmo absurdo. Todo para invocar a una sola chica, y para protegerla. No obstante, sus intentos fracasaron. Incluso el genio León no podía ejercer un poder mágico en un mundo más allá de este. Aún así, él no se dio por vencido y continuó su investigación. Una magia extrema que solo podía intentarse una vez cada 66 años, para el éxito viajó por el mundo. Aprendió de las hadas el método para ser certificado como un héroe, pero ellas eran tan inútiles que simplemente lo enfureció. Se apoderó de 8 grandes espíritus, y dado que no parecía haber causado ningún gran problema, continuó su viaje. Después de haber llegado a la cima de la sabiduría humana, se adentró en los dominios de los señores demonio. La sed de León por el conocimiento no tenía límites, él no dudaría en hacer lo que sea necesario por el bien de invocar a Chloe. De este modo, él continuó viviendo mientras destruía a los demonios de alto rango y tomaba su conocimiento para sí mismo. También estaban los que deseaban unirse a él como sus subordinados, lo cual él permitió siempre y cuando no interfieran. Con el paso del tiempo, el número de subordinados de León creció gradualmente de tamaño, e incluso llegó a poseer un pequeño territorio. León nunca se nombró a sí mismo, pero pronto el nombre de demonio plateado comenzó a difundirse. En poco tiempo, ese nombre llegó a ser asociado con el nombre de un señor demonio, pero León simplemente lo ignoraba. Ese tipo de cosas no le interesaban. Más bien, tomar el conocimiento y sabiduría de los demonios que venían a luchar contra él era más importante. Y por primera vez, una existencia que se podría llamar una amenaza atacó a León. El señor maldito Kazarim se sintió ofendido por el apodo de señor demonio de León, y le hizo una visita para purgarlo. Incluso para el caso de León, el genio con el huevo del héroe, el señor maldito Kazarim era un enemigo formidable. Ataques superficiales no funcionarían en Kazarim, el rey de los no muertos. Con las habilidades de León especializadas en la defensa, él no podía infligir un golpe mortal en Kazarim. Por otra parte, Kazarim también encontró en León un oponente difícil. Romper a través de su sólida defensa como un muro era difícil, aparte de que todas sus maldiciones eran nulificadas. Con ambos lados careciendo de un factor decisivo, la batalla se vio prolongada durante varios días. Sin embargo, el final era uno decepcionante. Su huevo eclosionó. Absorbiendo sus puros sentimientos dentro del alma de León, el huevo del héroe había eclosionado. León despertó y se convirtió en un verdadero héroe. Aquel que reina como los señores demonio, aquel que es el verdadero héroe. Y ese es, León Cromwell. Él despertó una habilidad, el skill definitivo, rey de la pureza Metatron. Una habilidad que extrae la más pura energía posible del poder, magia, aura y skill 2. Para Kazarim, quien usa skills complejos, este era el peor encuentro posible para desarrollarse. Con sangre maldita por maleficios, carne putrefacta y ponzoñosa y con microorganismos, huesos de agua mágica. Las partes que componen el cuerpo de Kazarim, fue desmantelado bajo la pulsante luz divina del skill definitivo, rey de la pureza Metatron. Sin ser capaz de oponer resistencia, el señor maldito Kazarim fue destruido frente a León. Por un giro irónico, León, que derrocó a un señor demonio, fue reconocido como un señor demonio en nombre y en la realidad. León tomó algo bueno de esto. En el castillo donde residía Kazarim, él estableció un centro de experimentación. Además de ser utilizado como un centro de experimentación, empezó teniendo en cuenta su lugar de residencia. Cuando Chloe fuera invocada con éxito, necesitaba darle un lugar donde vivir. Así pensó León, y decidió obtener su propio territorio. Y descubrió nuevas tierras al suroeste. Magia extrema se utilizó sin reservas para reformar el propio sistema ecológico. Y así, la ciudad dorada, El Dorado, fue completada. Sin embargo, León ha continuado con la investigación exclusivamente en la residencia de Kazarim en el continente demonio hasta que su invocación falló, e Isawa Shisu fue invocada. Su condición puede ser comprendida con un simple vistazo. A diferencia de León, esta niña con el pelo negro azabache ha sufrido varias quemaduras y lesiones graves, y pronto moriría. Debido a su invocación fallida, el cuerpo de esta niña pronto podría colapsar bajo la enloquecida y turbulenta magia. No obstante, en cuanto a la edad, fue todo un éxito. Estaba complacido. Por otra parte, si no fuera por su invocación, esta niña se habría quemado hasta la muerte. León estaba un poco agitado. Invocándola y ayudarla sería presuntuoso. Después de todo, ella fue invocada para su propia conveniencia. Si la chica fue salvada como resultado, esto se debía a su propia suerte, y no a los esfuerzos de León. Así pensó él. Y ese es el porqué. Aunque pensé que eras basura, pareces ser compatible con el fuego. Después de decir eso, el gigante de llamas Ifrit fue invocado, poseyendo a la joven niña. El espíritu de alto nivel robado en la dungeon de Ramiris ahora demostró ser útil. La niña se estabilizó, y alejada de las garras de la muerte. A final de cuentas, todo depende de la suerte de la niña. No es el resultado de sus acciones, pero la misma niña, ella debería ser capaz de esforzarse y crear su permitirse el lujo de involucrarse con la niña. León era León, la niña era la niña, y ella tenía que averiguar su razón para vivir. Puede parecer frío, pero esa es la ley de la selva. León había examinado a fondo esto, y no tenía ninguna razón para llevar la pesada carga del destino de la joven. En ese momento, León no se había dado cuenta de que sus acciones caprichosas crearían un retorcido tapiz del destino. Y así, el tejedor del destino había hilado otro patrón. Ante Lyon, un joven había aparecido. El joven muchacho se llamó a sí mismo Kagura Sakayuki. El joven líder de la Asociación de Libertad le dijo a Lyon que su organización sería útil para él. Él parece haber oído acerca la búsqueda de Lyon sobre la joven niña de otro mundo por medios ilícitos. Con confianza, se jactó de que podía ayudar a Lyon a encontrar a la chica que busca. En un capricho, Lyon lo permitió. De cualquier manera, él no se vería perjudicado si Yuki fracasara. No importa cuántos años le tome, él se determinó en invocar con éxito a Chloe con sus propias manos. Después de tomar la decisión de darle una oportunidad debido a la pérdida de potencial, las características de Chloe fueron transmitidas, y la propuesta fue aceptada. Cuando piensa en ello, ese fue su mayor error. Kagura Sakayuki la había invocado con éxito. Chloe Obel. Él había tenido éxito. No era su versión de otro mundo, sino más bien de cuando Chloe y Lyon habían llegado por primera vez a este mundo. En otras palabras, si él no hubiera confiado en Yuki, el destino podría haber sido diferente. Chloe fue invocada por Yuki, conoció al monstruo llamado Rimuru, y viajó al pasado junto a Hinata. Atrapada en las leyes de un mundo perfecto, Chloe había despertado su propio skill definitivo que repele todas las interferencias externas. Si no fuera por Yuki, la invocación de Lyon podría haber tenido éxito en realidad. Sin embargo, eso era algo que ya no podía determinarse. Ya sea que Lyon eventualmente tendría éxito o no con su invocación de otro mundo. No había mucho sentido en especular sobre ello. Debido a que el problema ahora consistía en qué hacer en el futuro. La historia de Lyon terminó. El té negro se ha enfriado. Mientras hablábamos, el tiempo se ha perdido. O más bien, el hecho de que Lyon ha estado tratando de invocar a Chloe era inesperado. Cuando el héroe atacó su instalación, él tenía este sentimiento inexplicablemente extraño de que debería evitar la confrontación. Y así, él decidió, incluso aunque él no quería decirlo, dejar a Shizuha al cuidado del héroe que venía, retirándose. Cuando se piensa en ello, era fácil de explicar. Aunque no hay forma de que Lyon podría haberlo sabido, todo esto era una armonía preestablecida creada por la habilidad de Chloe. Yo, complementando los recuerdos de Lyon, le digo mi lado de la historia. Mis encuentros y despedidas con Chloe, así como las acciones de Yuki. Además, lo que Hinata y Ruminas me contaron del actual héroe Chloe. Lyon había creído las palabras que dije, y compartió la información que solo Lyon conoce. Después de que la última taza de té frío fue bebido. En otras palabras, Chloe actualmente está bajo el control de Yuki. Debido a la maldición única, tres órdenes absolutas, Chloe no puede ir en contra de Yuki. Ruminas y yo habíamos tratado de subyugar a Yuki, pero desafortunadamente estuvo un paso delante de nosotros y escapó. A partir de ahora, cuando Yuki haga su movimiento, estaremos luchando contra él. Nuestro objetivo es también liberar a Chloe. ¿Crees que es posible para nosotros cooperar? Llegué al punto. Pensé en preguntarle al señor demonio Lyon de unir fuerzas contra Yuki, o así lo hice, pero... no tengo inconvenientes en cooperar. Mi deseo para invocar a Chloe era un deseo para proteger su felicidad. Sin embargo, si hubiera cualquier obstáculo, ¿no es natural que ellos sean erradicados? Dejemos de lado la cuestión de si Chloe es realmente la más fuerte del lado por ahora. Y, como sé que incluso vas a ser útil en este asunto. Parece que primero debemos tener una comprensión adecuada de las capacidades de cada uno. De acuerdo. Si eso es lo que quiere, entonces voy a hacer la entrega de un golpe como previamente Shizu-san lo solicitó. Ok. Entiendo. Estoy bien con poner fin a esta conversación molesta. Tú debes prepararte. A diferencia de Ramiris, mi golpe no es de risa. Fofu, ven a mí. Nos reímos el uno al otro, y nos paramos simultáneamente. Nos dirigimos a los campos de entrenamiento, donde Shion y el caballero plateado al roce se habían dirigido previamente. Guiado por Lyon nos aventuramos hacia el palacio. Esculturas y corredores de buen gusto acorde a sus hobbies decoraban el hall, mientras que las paredes de vidrio permiten tener una increíble vista del exterior. Se trata de un palacio fantásticamente elaborado. Claro está que no lo digo y silenciosamente sigo detrás de Lyon. Llegamos a los campos de entrenamiento. Una formación mágica fue tallada en uno de los lados de la pared, que parece tener el propósito de absorber y dispersar la energía absorbida en su interior. Con esto en su lugar, un poco de violencia no será ningún problema. Eso pensé cuando entramos a los jardines. Ah. Dentro, Xion tenía una mirada incómoda en su rostro. Y la persona que estaba allí tirada en el piso como si fuera un trapo viejo mientras convulsionaba al parecer era el caballero plateado al roce. De repente sentí un sudor frío correr por mi espalda. Ene, no es lo que usted piensa. Él iba en serio. Y así, en respuesta yo también me puse seria. Sin embargo, mientras que él estaba evadiéndome con teleport, sentí una sensación de hormigueo y ataqué, cuando me di cuenta, al rosedo no estaba en este estado. No sé qué sucedió, signo de exclamación abierta, yo también estoy muy preocupada sobre esto. ¿Esa pretende ser su excusa? Realmente quería investigar sobre el asunto, pero ahora no es el momento. Rápidamente saqué una poción de recuperación completa y la rocío sobre al roce. Después, tuve al roce bebiendo otra botella cuando éste había recuperado su conciencia. Esa fue mi derrota. No esperaba que Shiondo no sea tan hábil, parece que he aflojado con mi entrenamiento. Al parecer, él parece estar bien. Ahora que está recuperado, está la niña problemas Shion. Hoy, Shion. Cuando la llamé, Shion se encogió al instante y se sentó en Seiza. ¿Entendiste correctamente nuestro propósito de venir aquí? Sí, por supuesto. Estamos aquí para forjar relaciones amistosas con el señor demonio Leon III, ¿cierto? ¿Realmente ella lo entendió? Por alguna razón, tengo un brote de sospecha a sus palabras. Bueno, cualquier grado de amistad felizmente lo aceptaría, pero una relación hostil es ciertamente indeseable. Hemos venido aquí para negociar, y aún así le diste una paliza al compañero del otro grupo, ¿qué estabas pensando? No, probablemente no estaba pensando en nada. La elección de Xion como escolta fue un fracaso de mi parte. No creo que fuera la decisión incorrecta dejar al competente de Diablo en el Reino Ingracia, pero eso no me dejó más opción que traer a Xion. Creo que tuve suerte teniendo en cuenta el hecho de que la otra parte todavía estaba viva. Ah, Leon. Mis disculpas, mi subordinada parece haber golpeado a tu subordinado. Me disculpé con evasivas. No, ese era simplemente mi subordinado actuando de manera infantil. No hay necesidad de que te preocupes. Sin embargo, eso realmente mató el estado de ánimo. Sí, lo hizo. Mi intención original era darle un golpe a Leon, pero esto realmente mató el intenso estado de ánimo que habíamos acumulado. Yo no estoy de humor para luchar. Vamos a guardar esto para otro día. Fufu. De acuerdo. Tú y yo de igual, ¿está bien? Ah, gracias. De igual, Parecería que el compañero Leon no tiene la intención de terminar esto con un solo golpe. Era este tipo de sentimiento. Parece que él es el tipo de persona cuyas acciones no siempre coinciden con lo que dice. Ese es el porqué Shizu-san también. Sin embargo, si ese es el caso, se llegó a una conclusión sin tener que luchar a causa de los esfuerzos de Xion. De esta forma es como nace nuestra amistad. Las cosas han terminado bastante bien en realidad. Al final, hemos sido capaces de intercambiar información útil, y dimos nuestro consentimiento para una cooperación mutua en el futuro. Dicho esto, este es solo un acuerdo verbal que necesita ser revisado y conmemorado. Aún así, creo que todavía voy a proceder con la promesa a Shizu-san. A pesar de que no golpee a Leon, creo que Shizu-san en realidad no desea para mí que golpee a Leon. La invitación fue repentina, pero estoy contento de haber aceptado. Después de tener una conversación de corazón a corazón con Leon, era capaz de tener una idea de su personalidad. Logrando uno de mis propósitos, regresé a mi propio país satisfecho. Para Rimuru, esta charla es un día arduo trabajo. Sin embargo, para Leon no es el final. Más bien, la niña que ha estado buscando durante años, Chloe, ha sido encontrada. Él comenzó a tomar medidas tan pronto como pudo. Él ordenó al caballero plateado al roce, reunir a los principales caballeros. Y así, para reclamar a Chloe, el señor demonio Leon hace su movimiento. Al acecho, Kagura saca Yuki. El día cuando estas dos fuerzas en conflicto choquen se acerca. Y esa batalla significa que la lucha entre dos portadores de skills definitivos ocurrirá de nuevo.